Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos y todas las que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina, en la stand de Arratia en Granada y a todos nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Hoy empezamos el mes de marzo con un programa cargado de dinamita sonora. Desde principios de los 60 hasta la actualidad, nos vamos a viajar. Empezaremos un poco macarras, nos adentraremos en el garaje 60s, os presentaremos las últimas referencias de bandas como Josephine o nuestros queridos Kinky Boys. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente, poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Foz. Entras en el garito de Groy. No right. So now we move our legs. So back. One of the days, girl, you'll be sorry what you've done. And now when I... Ahí estaban, amigos, desde Rotterdam, Holanda, esta banda de blues, punk, garaje, mezcalina y rock and roll. Después de editar varios EPs para sellos prestigiosos como Curiosa Records y Slovenly Records, aquí está en 2012 este álbum llamado The Black Album. Ellos son Low Pond Drains. Y aquí tenemos a este dúo de garaje punk holandés con Mr. Point a las voces y a la guitarra y Mr. Drain a la batería. Este álbum editado en Pantano Records. Well, now that you have said that you're coming back. Well, I will tell you one thing. Y en discos Junkies. Estos adoradores del blues, del punk grasiento sexual de Mississippi. Hemos escuchado la canción Stick With You, seguida de Fucking Lazy. Y continuamos en el garito de Gruy con los grandes standards. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I'll have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black. With flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. It's like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart turn black. I see my red door and I must paint it black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I looked hard enough into the setting sun, my love will laugh at me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Painted, painted, painted, painted. formados en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1962, por el teclista y vocalista Larry Tamblyn, hermano del actor bailarín Russ Tamblyn, y el guitarrista líder Tony Valentino. Aquí están los Standards, en sus inicios conocidos como Larry Tamblyn and the Standards. Luego tuvieron un montón de cambios en sus orígenes, cambios de formación. Y bueno, empezaron como muchas bandas de esa época, mediados de los 60, pues influenciados por la invasión británica. Y bueno, decir que lograron su éxito en 1966 y arropados por ese gran productor y compositor Ed Cobb, que les acercó a un sonido pues más purista, más pop, más elegante, pero sin perder esa melodía y esas resonancias de los Rolling Stones, de Animals o de Trucks. Y o de los zombies, con esos teclados inquietos. Continuamos con The Standards. Hemos escuchado, como habéis podido apreciar, esta versión de Paint It Black de los Rolling Stones. Vamos con un tema original, Mr. Nobody. Ellos son The Standards. Try so very hard to take my baby. Estaban, amigos, sonando en el carito de Gruay, pues esta gran banda de Standards, como decimos, empezaron en el 64 en Los Ángeles, California. Bueno, empezaron a tener éxito a partir del 66, como decimos, su gran cambio al conocer al productor Ed Cobb, ex miembro de los Four Preps, quien se ocupó de su sonido y también por el fichaje de Tower Records, primer álbum para este sello Dirty Water. Que bueno, que dio nombre también a ese gran éxito conocido por todos. La cara B, fantástica también, de este single llamado Ready. Y nosotros estamos con su segundo LP editado en Tower Records, llamado Why Pick On Me, de 1966. Aquí tenemos varias versiones, como hemos escuchado el tema de los Rolling Stones, pero también este original Mr. Nobody. Y vamos con otra versión llamada My Little Red Book, compuesta por, bueno, son grandes compositores Baccarat and David, y bueno, que ya sabéis que sirvieron también como caldo de cultivo para muchas canciones, para muchos grupos beat y rock and roll de esa época, como Man Free Man. Y bueno, esta canción también la popularizó Love, también de Los Ángeles. Nosotros nos quedamos con este Little, My Little Red Book de Los Standards. Y continuamos en el garito de Groy con Question Mark and the Mysterians. Face looks like, but all I see Ahí estaban, amigos, sonando Question Mark and the Mysterians aquí en el Garito de Gruay. Está esta banda mexicana estadounidense que, bueno, la mayoría nacieron en Texas, pero crecieron en Michigan. Y se formaron, dieron forma en 1962 en Bad City a Question Mark and the Mysterians. Esta banda que, bueno, cogió su nombre de, basándose en la película de ciencia ficción japonesa The Mysterians, esos alienígenas. Que venían del planeta Mysteroid y, bueno, llegan a la Tierra para conquistarla. Con su carismático líder frontman Rudy Martínez, o eso creemos saber cómo se llama, porque, bueno, él se cambió el nombre a ese signo de interrogación. De hecho, salía al escenario en público siempre con gafas de sol. Bueno, muy difícil conseguir esos sencillos, esos singles originales. Gran canción, éxito, ese 96 Lágrimas. Y bueno, decir que nosotros tenemos este LP de recopilaciones, editado en 1997, donde hemos extraído este Smokes. Y continuamos con Do You Feel It. Ellos son Question Mark and the Mysterians. Question Mark and the Mysterians, todo un misterio. Esta banda que en 1966 también grabaron esta canción. Nosotros la conocimos por la versión, la adaptación de Wow y los Arcs. Hablamos del Girl, You Cat Bait Me. Ellos son Question Mark and the Mysterians. Streetlights. I walk alone in sleepless night. The shadows were all I hate. Until mean nothing. Don't do me wrong, girl, I'm no muffin. Maybe you got that certain something. Come on, baby, all right. Come on, right now, girl, yeah. You got your baby, I gotta tell you right now, baby. Girl, that's right. You fascinate me. Tell me I'm your way outside, girl. You hold my hand, but it's all black, girl. Girl, come on, work it up. Yeah, right now, baby. Girl, that's right. You got your baby, I gotta tell you one more time, baby. Girl, yeah, you fascinate me. Let me tell you one more time now. I became of age, my mother brought me to her side. She said, "Daughter, you're growing up now." Y aquí están, amigos, de Liber Bert. Then she said, "Just because you become a young girl now, don't let the boys go and catch you on a wall now. Before you give up, before your hand now, you keep your freedom for as long as you can now. Oh, my mother told me you better shop around." Just one thing that I want you to know now. That just as sure as the wind's gonna blow now, the boys may come and the boys gonna go now. My mama told me you better shop around. Oh yeah, you better shop around now. Try to get yourself a boy, my girl. Oh, but don't let him catch you hard in the world. Cause handsome boys come. Aquí estamos, amigos, con una compilación que a nosotros nos encanta, Girls in the Garage. Este es el volumen 8 y, bueno, los chicos de Past and Present editaron este en 2020, este volumen. También tenemos por ahí otro, no me acuerdo cuál era, y le dedicaremos más tiempo a estos vinilos porque son una pasada todo lo que hay aquí, pues grandes bandas de los años 60, girls groups. Hoy vamos a pinchar un par de canciones, dos o tres, ahora veremos. De momento estamos con estas chicas de mediados de los 60, inglesas, pero que hicieron furor en la Alemania de los años 60, viviendo en Hamburgo, estilo, pues eso, garaje, Mirsi Beat. Ellas se llaman Valerie Gell, guitarrista y vocalista, Pamela Birch. También guitarrista, vocalista y bajista Mary McGlory y la batería Sylvia Sanders. Ellas son de Liber Birds y hemos escuchado Shop Around. Y ahora vamos con otra banda llamada Joy Sister con su tema Der Jong, que no se tiene nada de información de ellas. Aquí están. Garage es la compilación volumen 8 que estamos escuchando aquí en el garito de Gruy. Chicas guerreras dentro del mundo del garaje, que crearon mucha escuela y con muchas tablas, la verdad. Continuamos con otra banda de 1966, ellas eran What For, con este Baby I Dig Love. Baby, please come on, give it up. década de 1960 nos vamos a la actualidad con el nuevo trabajo de Josephine. Continuamos en el garito de Gruay con el nuevo trabajo, esta nueva referencia de esta banda post-punk llamada Josephine, banda con más de 4 trabajos originales realizados a nivel profesional. Entre ellos destaca este último álbum, donde hemos extraído este globo llamado De Bellida. Producido entre Alicante y Madrid, nada más y nada menos que con la participación de David Cano. Esta banda que actualmente está en activo a nivel nacional con un montaje en vivo frenético, fresco, sorprendente, garajero y muy potente. Nuevo trabajo, como decimos, De Bellida. Hemos extraído este globo con la participación de la China. Y continuamos con otro corte de este nuevo trabajo de Josephine. L17, y aquí tenemos también a Marta al jamón de Sex Museum. Ahí está, amigos, Josephine para todos vosotros. We'll be right back. el turno, amigos, de los Kinky Boys. Kinky Boys en formato EP con estos con cuatro temas, tres originales y una versión, Descanso Eterno de Escorbuto. Hemos escuchado el tema que da nombre a este nuevo EP de los Kinky Boys llamado Nada, que se grabó pues a finales de junio de 2020 en plena pandemia. Ahí estaban ellos metiéndose en Silver Recordings junto al gran Martín Cápsula en Bilbao para grabar estas nuevas canciones en este nuevo 7 pulgadas de Kinky Boys. Hemos escuchado, como decimos, Nada, una idea original de Marga, que se encarga de la voz y saca de la manga otra canción oscura y densa con una base de batería y bajo hipnótica. Vamos con el primer corte de la cara A, llamado Frentes Abiertos, un rock and roll con ciertos aires punk, ramonianos y guitarras glam rock. De los Kinky Boys, que serán los protagonistas de nuestra fiesta 12 aniversario del Garito de Gruay el 12 de marzo en el TNT Blues de Cox. Ahí estarán Vila, Marga y Miquel para hacernos bailar y pasar una gran noche. Seguimos con ellos, Frentes Abiertos, Kinky Boys. Sin poder salir. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos el viernes 4 de marzo en el 16 Toneladas de Valencia, donde se celebrará el Batusi Dance Party. Ahí estarán The Suits, ENG Paint, su debut, Ian Kay y nuestros amigos Lord Diabolic. A los mandos de la cabina, señor Baro y David Nebot. Hasta las 6:30 de la mañana. Batusi Dance Party en el 16 Toneladas de Valencia, el viernes 4 de marzo. Y un día después, sábado 5 de marzo, en el Rockstar de Benidorm estará el festival Mandanga Party 2, con las actuaciones de Fosco, Nester, Donuts y The Neutron Boys. Pincha discos Beat Ass, El Tucho y Señor Malone. Calidad a las cabinas, a las cabinas. Ahí estará el Sonámbulo Music Club en el Rockstar de Benidorm, Mandanga Party 2, sábado 5 de marzo, a partir de las 8 de la tarde. Y como veníamos anunciando, el 12 de marzo en el TNT Blues de Cox, tenemos el honor de anunciaros y deciros que estaremos allí pegándonos la fiesta, celebrando el 12 aniversario de este garito, del garito de Gruay en Vega Baja Radio. TNT Blues de Cox, 12 de marzo, actuación de Kinky Boys. Como decimos, estará en directo nuestros amigos desde Bilbao, Kinky Boys, a la cabina, desde la asociación ACME de Madrid, viene Mr. Marciano y Monkey Ripper, que os van a hacer bailar a base de cartuchos de Rhythm and Blues, Nonder Soul, y como no, el loco del garaje y un servidor, Paul Food. A las 8 de la tarde, 12 de marzo, 10 euros, entrada más regalo, en el TNT Blues de Cox. Amigos, estáis todos y todas invitados. Y nosotros terminamos aquí en el garito de Gruay con una, pues, con un temazo, un instrumental originalmente de los Wailers, desde Tacoma, Washington, del 59, que después lo grabaron la banda de surf The Ventures en el 64 y más tarde también los Mamis, como no, en el 90. Nosotros nos quedamos con The Ventures, con esta canción que originalmente se llamaba Scotch on the Rocks, pero después cambiaron el nombre de Tall Cool One. Ellos son The Ventures. We'll be right back. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros otra tarde más aquí en Vega Baja Radio, en el Garito de Gruay. Saludar a toda esa peña también de Radio Almaina, de la Estanda Irratia y a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Ya sabéis, miércoles a partir de las 7 de la tarde hasta las 8, algunos minutos más. Y bueno, repetimos el programa sábado y lunes a las 12 del mediodía y nos encontráis también en iVoox. En esa plataforma que todos conocéis, como Vega Baja Radio, están todos los programas de la parrilla de esta emisora. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Adiós. Do it too.